viento. No sé qué coño estás haciendo y tal vez no lo quiero saber. Si te quieres marchar, no me mires a mí. La puerta está ahí, solo tienes que abrir. Si te quieres marchar, no me mires a mí. La puerta está ahí, solo tienes que abrir. Sigo de pie en la carretera, todas las dudas me rodean y mi disparo a quemarropa se marchó por la parte de atrás. Me a otro lugar, me rompería sin cesar, me quemaría sin piedad, mentiría para.